recuerdo lo que junto a ti viví. Precious moments when we used to share our dreams. Oh, cuántas vueltas a la vida. Now you're here in front of me. Oh yeah. Hoy me encuentro de rodillas y es solo por ti. And I know it's been so long, pero el tiempo no importa. My heart is begging for your love. Dame una oportunidad. Here I am, dying for a second chance. Bended on my knees, can you look down to me? Ya que estoy buscando una oportunidad, de rodillas yo te pido, mírame. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. Nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara. Te confieso, tú eres todo para mí. You're my angel, babe, the only girl I need. And I know it's been so long, pero el tiempo no importa. My heart is begging for your love. Dame una oportunidad. Here I am, dying for a second chance. Bended on my knees, can you look down to me? Ya que estoy buscando una oportunidad, pero dime. Mírame.